Ayer tarde fui al mercado montado en mi burra lerda. Ayer tarde fui al mercado montado en mi burra lerda. Al pasar por aquel caño me dio un corte olor a mi hermana. Tiene su buen carro de servicio particular. Y yo le digo que tenga cuidado pa' manejar. Y yo le digo que tenga cuidado pa' manejar. Si usted consigue dinero, procure no se le pierda. Si usted consigue dinero, procure no se le pierda. Si queda pobre otra vez, ya lo mandan para mi hermana. Tiene su buen carro de servicio particular. Y yo le digo que tenga cuidado pa' manejar. Y yo le digo que tenga cuidado pa' manejar. Si su reloj ya no sirve y se le rompió la cuerda, si su reloj ya no sirve y se le rompió la cuerda, tírelo al caño lo llama, que se vaya para mi hermana, tiene su buen carro de servicio particular. Y yo le digo que tenga cuidado pa' manejar. Y yo le digo que tenga cuidado pa' manejar. Porque este reloj al caño lo llama, Pacheco. We'll be right back.